estamos en el despacho de Miguel Lungui, hijo, que gentilmente nos recibió. Así que vamos a aprovechar a hacer un par de preguntitas con respecto a los distintos proyectos que tiene el municipio. Se me ocurre ahora la pista de atletismo en el polideportivo. Buenos días, Miguel, muchas gracias. Buenos días, Rubén, ¿cómo le va? Buenos días a los conductores y a los oyentes. Sí, ayer se firmó una de las dos contratos que tienen que ver con la pista de atletismo, ya que son dos etapas diferentes que tienen que realizar. Una primera etapa que tiene que ver con la carpeta asfáltica, que se va a estar iniciando en breve, y en el día de mañana se va a estar firmando el contrato con la empresa que se dedica o coloca lo que sería el material directamente para que se realice las diferentes pruebas atléticas y el entrenamiento, que es lo que se denomina y se conoce como el tarpar, que es, podríamos decir que es algún tipo de superficie más blanda que necesariamente requiere para su colocación que debajo de la misma haya asfalto. Walter, ¿querés charlar con Miguel? Sí, cómo no. Miguel, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Walter? Buen día. Gracias por atendernos. Se había prometido y sigue avanzando esto del polideportivo, la pista sintética. ¿En cuánto calculan que puede llegar a estar finalizada la obra? No, la realidad es que no hay una cuestión concreta. Ahora la firma del contrato, queda alguna cuestión de seguros y demás, que garantía de la contratación que debe establecer la empresa. Lo que sí dijeron ayer, que ellos en 15 días ponen la carpeta asfáltica. Le pregunté sobre el grosor, a ver si tenía algún grosor especial, y tiene un grosor promedio. Está todas esas especificaciones determinadas en la licitación, que hizo la Secretaría de Obras Públicas, en base al conocimiento que pidió y se formó vía deportes y también con la gente de la Asociación de Atletismo y Atletismo, que tiene las especificaciones y trajo información. A su vez tiene una caída, esa caída, por lo que decían, es hacia el interior, digamos, hacia el interior, hacia donde se practican el salto, hacia el cajón de arena, por ejemplo, las otras disciplinas de, claro, del atletismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y posteriormente a esos 15 días, mañana vamos a estar averiguando, 15 días una vez que arranque, ¿no? Hipotético caso, supongo que en el mes de marzo deberían arrancar. Por eso se firmó en el día de ayer. Luego esos 15 días que tardan en poner la carpeta asfáltica, mañana averiguaremos si es inmediato que se puede comenzar a poner el tartano o si hay un tiempo prudencial que se debe analizar, si esa carpeta asfáltica junta agua, no junta agua, si hay que hacer alguna cuestión, extra una vez que se haya colocado, ¿no? Ver que cómo quedó y esperar una lluvia, ¿no? Seguramente va a quedar espectacular, y sabemos lo que significa una pista sintética, ¿no? Así que será un avance cuando esté finalizado, sobre todo para los atletas, ¿no? Sí, creo que van a poder dar un salto de calidad en sus entrenamientos. A su vez, la localidad va a poder traer competencias oficiales de otro estilo, que otro tipo, que hasta ahora quizás iban a otros destinos, así que me parece que sí. Lo prioritario, me parece, y lo más importante, es que los atletas van a poder entrenar sobre la carpeta, igual que compiten en otras localidades cuando van, y eso va a tender a que mejoren su rendimiento. Esta es una visión personal mía, bueno, eso se verá con el tiempo, ¿no? Miguel, a ver, empiezo a repasar, estamos ya hace un mes al aire en la segunda temporada, digo, cosas que cuando charlamos la última vez el año pasado, quedaban ahí, y a ver cómo han ido avanzando. Uno de los casos es la terminal. Sí, la terminal, como usted habrá leído, también hubo novedades porque se actualizó el monto por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte, el monto para la licitación, para las modificaciones que se van a hacer, la actualización de la misma, el cerramiento perimetral de lo que es la playa de estacionamiento y salida de los de las unidades de media y larga distancia, las modificaciones en todo lo que sería el edificio, tanto del frente hacia el estacionamiento como cuestiones que tienen que ver con el buffet, los locales comerciales y demás. Bueno, hubo reunión por parte de la Secretaría de Obras Públicas y la Jefatura de Gabinete en la Ciudad de Buenos Aires con funcionarios nacionales, debido a la confección del proyecto y lamentablemente la macroeconomía, que hace que algunas veces una suma de dinero estipulada y el tiempo que se retrasa y en la confección de todo y la estipulación de los números hace que deba actualizarse. Bueno, eso ocurrió y ahora se procederá a avanzar y concretar la licitación, o el llamado licitación, lo más rápido posible. Claro, o sea, para que no vuelva a ocurrir esta situación, donde hay un desfasaje lo que hay que realizar, el proyecto conveniado y la cantidad de recursos obtenidos, que si la memoria en este momento no me falla, son superiores a 170 millones de pesos. Sí, o sea que los pasos a seguir en este caso de la terminal es licitación, inmediatamente una vez que haya un ganador, digamos, de la licitación, inmediatamente ahí se empieza a trabajar. 178 millones, 962. Sabía que era 179, redondeándolo. Me parece que el paso ahora, como siempre, es una vez que debe estar el pliego ya finalizado, ahora adaptándose a estas cuestiones, estas novedades que trajeron o se obtuvieron de las reuniones que hubo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí se produce el llamado mediante decreto, como corresponde, la publicación en el boletín oficial, porque es una licitación pública, y una vez que está todo ese procedimiento administrativo, se entregan o se adquieren los pliegos, donde se puede, obviamente vamos a tener una fecha concreta de apertura de las ofertas, ¿no? Exactamente. Otro de los temas, sí, que el año pasado hablamos mucho, y que todavía no en este año, pero es un tema que se viene, ¿cómo está el tema de la SUBE? Bueno, el tema de la SUBE se viene avanzando. La realidad es que nosotros, la noticia o la modificación importante que tiene es que en el pliego de transporte público, que ya fue elevado para el estudio por parte del Honorable Consejo Deliberante y la Comisión de Transporte, que integra el mismo consejo, tenía lo que nosotros denominamos el abono transporte también, que era una nueva metodología de comercialización. Nosotros habíamos establecido dos nuevas metodologías de comercialización, lo que se denomina pasajero frecuente, que tiene descuentos a medida que uno lo usa en el mes calendario, y el abono, que era un pago anticipado que permitía un uso ilimitado de transporte, digamos, de utilización por 30 días. Eso, en vez de ser calendario, era por el transcurso de 30 días corridos, siempre incorporándose al sistema del 1 al 10 de cada mes. Bueno, el abono no es viable con la SUBE, no es compatible. La SUBE trabaja todo en formato efectivo o en dinero. Todas sus cargas se transforman siempre en dinero. ¿Qué quiero decir? Porque la SUBE es un modelo único, nacional, como nos informaron en las diferentes áreas con las que venimos interactuando y trabajando, en donde usted carga X monto de dinero y puede utilizarlo tanto en la ciudad de Tandil como en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Buenos Aires o en las ciudades donde hay SUBE. ¿Qué quiero decir con eso? No hay manera de que este pago anticipado para un abono local quede circunscrito en ese monto dinerario y se transforme en cantidad de unidades de viaje para una localidad. No lo permite el sistema. Bueno, nosotros creíamos que eso se iba a poder realizar en las charlas preliminares durante el año pasado, cuando fuimos emprendiendo todo este camino hacia la SUBE. Lo anunciamos, hablamos de la idea, tuvimos reuniones, todavía el año pasado muchas reuniones vía Zoom, no era pandemia, pero ya la metodología existía y creo que hace la dinámica actual de las reuniones entre nación, provincia, municipio y demás, digamos, porque es mucho más rápido, no tiene que viajar. Pero bueno, ahora, una vez que empezamos a avanzar, ha surgido esta complicación y bueno, lamentablemente se visualiza de que al día de hoy no se puede hacer, exactamente. Bueno, estamos viendo, porque eso modifica una cuestión del pliego, el pliego que fue votado por unanimidad, el pliego que como corresponde, hizo todo el proceso administrativo, digamos, tuvo sus oferentes. Bueno, ahora estamos en el proceso de adjudicación, estamos viendo, analizando, nosotros lo elevamos y esta noticia de que no era viable mediante una nota como corresponde, digamos, llegó del Ministerio de Transporte posteriormente, digamos, si no recuerdo mi memoria mal, creo que por fecha 4 o 7 de febrero. Doy ese margen porque creo que uno fue viernes y el otro fue lunes. Uh-huh. Puedo estar confundido, no tengo acá la carpeta finalmente, pero sí, lamentablemente seguimos trabajando, interactuando con eso, pero bueno, no sería viable, no sería compatible, o sea, Miguel, podríamos estar instrumentado. Ante esto, Miguel, o sea, tendría que redactarse nuevamente ese punto y otra vez al Consejo para que sea aprobado. No, a ver, usted cuando tiene una licitación, usted dice la adjudicación y hubo una oferta, eso ya está. Porque si cambia, usted no puede modificar un artículo porque tiene que hacer una licitación nueva, que no es lo que pretendemos. Claro. Estamos haciendo una licitación para los próximos 12 años, venimos con prórroga, hay recorridos con modificaciones, hay extensiones de recorridos, hay mayores frecuencias en alargues ya preexistentes, hay cuestiones que van a beneficiar y que son reclamos, demandas, necesidades de diferentes vecinos que requieren que el transporte llegue lo antes posible hacia más cercano a sus viviendas y con mayor frecuencia, digamos. No es la idea proceder a modificar ese pliego para necesitarlo nuevamente, para nada. La idea es ver cómo subsanamos esta situación, cómo la abordamos hacia el futuro, cómo la salvamos, cosa de que, por un lado, avancemos con la adjudicación, no tengamos ningún problema legal por haber cambiado una condición de pliego que se licitó, y por otro lado nos permita avanzar hacia el camino de la llegada de la SUBE para que tenga ese periodo de convivencia del que habla las resoluciones de 120 días entre los dos sistemas para luego ya quedar uno solo. Sí, esto indudablemente va a retrasar la llegada de la SUBE. A ver, la idea es no retrasa. Por un lado estamos estudiando esta cuestión en particular, por otro lado estamos llenando o terminando las dos partes que nos quedan, una puntualmente que es importante, que tiene que ver con las unidades TAS. Las TAS son unas terminales de autoconsulta SUBE, en donde luego de que usted, hipotético caso, hago siempre el mismo ejemplo, hipotético caso que usted sea jubilado, se acerca ante la unidad de gestión SUBE, es una, la SUGS, que sería la oficina administrativa, ¿no es cierto? Pone todo su, acerca sus datos, se lleva la tarjeta. Esa tarjeta, para que luego tenga el descuento del 55% o el atributo del 55% por ser jubilado, la tiene que validar. ¿Cómo la valida? Acercándola a usted personalmente y apoyándola en una TAS. ¿Dónde van a estar esas TAS? Bueno, geográficamente la debemos ubicar en los diferentes lugares de la ciudad de Tandil. La idea es que en cada UGS, que al principio habrá 3 o 4 UGS, o estamos viendo para hacer la inscripción, para que no se hace un cuello de botella, y podamos inscribir a la mayor cantidad de vecinos en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Aunque lo escalonemos y primero vengan por distintos tipos de atributos. Pero usted tiene que validar esa condición de jubilado hipotético, que le digo, no es que lo estoy jubilando ni nada por el estilo, y eso lo hace en la TAS. A su vez, si usted carga crédito en formato digital, con su cuenta bancaria, le transfiera a esas tarjetas crédito, ese crédito lo tiene que ir a validar, no cuando suba el colectivo, sino acercándose a una terminal. Si usted carga crédito mediante el pago en efectivo en un comercio minorista, es igual que actualmente. Es en ese momento que entrega el dinero al comercio minorista, le piden la tarjeta, ya sea la SUBE o la SUMO, se valida o se incorpora ese crédito en la tarjeta. ¿Me expliqué? Sí, correcto. Al Bicentenario no se llega. A abril, la instalación de la SUBE no llega. A ver, siempre respondí lo mismo. No me gusta dar fechas precisas, seguimos avanzando para que podamos concretarlo. Nosotros creemos que estamos ya en la etapa final. Después, obviamente, como usted dice, sería ideal, pero no se trata de un título rutinante de decir tal fecha si después no lo podemos cumplimentar. Además, hay cuestiones que nosotros elevamos que después va a depender de la logística. Nosotros ahora tuvimos hace poco una reunión en donde nos comentaron que ellos, la personal de SUBE viene de Nación, produce una capacitación de personal en la localidad, a su vez, las máquinas, en tres días, los colectivos, el parque automotor lo instalarían las baldeadoras de SUBE en el parque automotor local por la dimensión que tiene el mismo. Claro. Bueno, a ver, estamos avanzando. Aunque no parezca noticia y demás, se está avanzando. Uh-huh. Esperemos poder concretarlo cuanto antes y una vez que tengamos alguna fecha precisa lo estaremos notificando a los medios de comunicación para que se entere la comunidad, porque es a través de ustedes que la comunidad, los vecinos, se enteran de este tipo de beneficios que van a traer, que vamos a lograr para la ciudad y que van a repercutir en cada... vecino, ¿no? Claro, porque es un tema, digo, de los palpables, de lo cotidiano del vecino, ¿sí? Hay que tomar un colectivo, vas a tener que ir con la SUBE. Otra cosa que me enteré fue el tema de las bicicletas. Están en reparación, lo que pasa es que creo que iba medio de la mano con la llegada de la SUBE también. Esto lo digo yo, la información que tengo es que se están arreglando las bicicletas, aquellas que fueron donadas, así que va a haber bicicletas en Tandil. Sí, a ver, se están reparando, no tiene que ver con la llegada de la SUBE. No, ¿y la SUBE no ¿y cómo se implementa? De bicicletas. Ajá. ¿Y cómo se implementaría? La SUBE lo que tiene son tres sistemas o tiene. Sí. Barcos o barcazas que vienen, de por ejemplo, de Tigre a la Capital Federal, claro, se puede pagar con SUBE. El tren o el SUBE se puede pagar con SUBE. Y el transporte público se puede pagar con SUBE. Digo, tren y subte nosotros en la localidad no tenemos. El sistema de transporte acuático no lo tenemos, y sí tenemos transporte público, terrestre, de ómnibus. ¿Y las bicicletas cómo se implementaría? Digo, uno va y quiere dar una vuelta en bicicleta, ¿qué es? ¿Aparte totalmente, deja sus datos? ¿Eso está estudiado o todavía no? Se está estudiando una modificación del proyecto original. El proyecto original, como usted recordará, la idea era que nosotros íbamos a tener diferentes tipos de terminales. Las terminales usted iba a ir, iba a apoyar la tarjeta. Esa tarjeta actual, por ejemplo, la Sumo, lo que hay que decirlo, tiene la imagen de la bicicleta. Entonces usted iba a apoyar la tarjeta, iba a retirar la bicicleta y la iba a poder utilizar como un medio de transporte, ya sea con destino recreativo o laboral. Sí, sí. La iba a dejar en la otra terminal que estaría ubicada, depende cuál era su destino, pero pensemos laboral, ¿no? Sí, sí. Venía acá a la radio, entonces la dejaba, si la memoria no falla, aunque creo que ahora es un lugar, no sé si siguen estando... la dejaba en la Plaza Independencia. Bien. Uh-huh. La bicicleta todos los días, nosotros lo teníamos pensado de tal manera que a la noche íbamos a tener que de vuelta agrupar una cantidad de bicicletas según las terminales que teníamos para que todas más o menos tengan la misma cantidad, porque puede haber muchas desplazándose hacia la localidad del centro por cuestiones laborales, o a esa terminal. Bueno, ahora se está pensando en otra metodología, una vez que la tengamos un poco más finalizada y estudiada y cerrada, lo vamos a estar comunicando. Sí se están haciendo las reparaciones pertinentes, como usted dijo, producto de que, bueno, una bicicleta que no se usa, como le pasa a usted, como le pasa a mí, o lo que quiera, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con la goma se pone, se seca, se coartea, creo que, no sé si es correcta la palabra que utilice. Bien, habrá que andar en bici después. Habrá que andar en bici. Bien, Miguel, le queremos agradecer. Obviamente hay algunos temas más, pero lo dejamos para la próxima. Ha sido muy claro, como siempre, en los temas que fuimos tocando. Que tenga buena mañana y muchas gracias, como siempre. Igualmente para usted y los oyentes. Y bueno, que tenga buen programa y buena jornada. Muchas gracias. Abrazo. Rubén. Sí, Walter. Muy bien, varios temitas, el tema de la SUBE, ojo que no se sabía esto, esto de que había algún tipo de problema, que no se puede implementar el tema de los abonos, todo lo que se había anunciado, porque el sistema no lo permite, de la SUBE, así que es un tema a seguir a partir de hoy. Bien, Rubén, volvemos en un ratito, ¿le parece? Cuando guste, cómo no. Muy bien, ahí estaba Rubén.